Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un programa más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Esperamos que pasen un excelente día y a continuación daremos inicio con la programación del día de hoy, empezando con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comentan. Y como primera entrevista tendremos a Mayra Jaime con el tema de la agronomía, ya que hace algunos días se celebró. Por supuesto, y como siempre, tendremos a Alma Luna con la entrevista de salud acerca de las enfermedades raras. Además, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría, titulado Gautama. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. El Informe Mundial de Desarrollo Urbano afirma que las principales ciudades chinas han entrado en una etapa de enfermedades urbanas. Tu Chiyu, secretario general del Centro de Investigación Urbana y Regional, Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, dijo que la población supera la infraestructura y el desarrollo en China. Él nos comentó, a pesar de que la construcción es a gran escala, está muy limitada. La inversión es muy costosa y la calidad es muy baja. La inversión y la construcción se inician sin ningún estudio realizado previamente y se precipitó, sin ningún tipo de opinión pública. Por ejemplo, la construcción del ferrocarril de alta velocidad chino fue realizada con rapidez sin dejar que el concreto se secara correctamente. La gestión de los proyectos es terrible. Para escuchar más de esta noticia, entre a sonidodelaesperanza.org. La ofensiva de las Fuerzas Armadas de Siria sobre la ciudad de Homs provocó la muerte de dos periodistas internacionales. Se trata de la estadounidense Mary Colvin del diario The Sunday Times y el francés Rémi Oakley, colaborador del Paris Match y ganador del World Press Photo. También resultaron heridos dos periodistas franceses, uno británico y uno sirio. El juicio contra el expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, entró en la recta final, luego de 6 meses en el que se investigó si el político ordenó disparar contra opositores en las revueltas que lo derrocaron en el 2011. Mubarak y sus hijos se negaron a declarar en la última sesión de junio antes de la sentencia. Quien sí declaró fue el exministro del Interior, Habib al-Adli, y rechazó que la policía empleara la violencia contra manifestantes. Ante la presión del régimen chino, monjes budistas como la monja Palden y otros 24 religiosos se inmolan desde marzo del año pasado. Un joven monje budista de 18 años se inmoló con fuego el domingo en la ciudad de Ngaba, ubicada en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, según ha informado este lunes Campaña Internacional por Tíbet. Los tibetanos tienen cada vez mayores dificultades en soportar las trabas a sus prácticas religiosas y culturales, así como el aumento de la población de etnia Han, mayoritaria en China, en sus zonas de implantación históricas. En Argentina, más de 49 personas fallecieron y 600 resultaron heridas en uno de los accidentes ferroviarios más graves en la historia de ese país. El accidente ocurrió cuando el tren de la línea Sarmiento, que viajaba desde los alrededores de la capital hacia el centro de Buenos Aires, no consiguió frenar al momento de entrar a la estación y chocó contra el tope del andén. El convoy quedó destrozado y sus vagones apilados unos sobre otros. Llevaba unos 1.200 pasajeros a bordo. Las primeras investigaciones apuntan a una falla en los frenos del tren. La industria fonográfica británica entregó los Brit Awards 2012. Adele se llevó los reconocimientos a Mejor Artista Inglesa y Mejor Disco por 21. Coldplay obtuvo el premio a la Mejor Banda Británica. Rihanna fue nombrada la Mejor Solista Femenina Internacional y en la rama masculina el premio fue para Bruno Mars. Blur anunció en su cuenta de Twitter que estará en el espectáculo de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. La banda inglesa, liderada por Damon Albarn, compartirá el escenario con grupos como New Order y The Specials la noche del 12 de agosto del 2012. Científicos rusos lograron cultivar una planta a partir de semillas congeladas desde hace 30.000 años. La planta cultivada tiene diferencias leves en los pétalos y en el sexo de las flores con la especie que existe actualmente. Las semillas fueron encontradas en madrigueras de ardillas del Ártico en la orilla del río Kolyma en Siberia. Largos bloques de hielo que se desplazan por las aguas del río Danubio han destrozado decenas de embarcaciones en la costa cercana a Belgrado, la capital de Serbia. Los barcos tenían una capa de hasta 30 centímetros de hielo sobre cubierta y algunos bloques flotando a la deriva cerca de sus cascos. Los mini icebergs han colapsado el tráfico en el río Danubio, uno de los canales más transitados. El dominicano Manny Ramírez volverá al béisbol de grandes ligas para jugar con los Atléticos de Oakland, aunque deberá cumplir una sanción de 50 partidos por violar la política antidrogas. Victoria Azarenka aumentó su ventaja sobre María Sharapova en el ranking de la WTA. La bielorrusa acumula 17 victorias de manera consecutiva y 3 títulos en lo que va del 2012. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora pasamos a la primera entrevista con Mayra Jaime acerca de la agronomía, que por cierto se celebró en días pasados. La agronomía es una ciencia que se ocupa de los métodos de acondicionamiento del suelo y la producción de la cosecha y su compleja interrelación. Por lo tanto, desarrollan técnicas capaces de incrementar la eficiencia y rentabilidad de la producción. Su objetivo es trabajar conjuntamente con la agricultura y la ganadería para mejorar no solamente la vida de la población rural, sino la producción. Y como dato interesante, esta surgió como profesión a mediados del siglo XIX. Escuchemos más acerca del tema. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos aquí con el ingeniero agrónomo Armando Medrano Valverde de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es el coordinador en la licenciatura en agronomía. Y precisamente en días pasados celebramos el 22 de febrero el Día Nacional del Agrónomo. Muy buen día y bienvenido. Buen día y a sus órdenes. Mi primera pregunta, ¿por qué festejamos el Día Nacional del Agrónomo en México? Bien, pues en principio es reconocer una de las profesiones más allegadas a lo que es las necesidades de México, que más ha contribuido en nuestro país y sobre todo por la cuestión de producción de alimentos. Este 22 de febrero se relaciona con un evento importante que fue la creación de la Escuela Nacional de Agricultura, lo que es ahora la Universidad Autónoma Chapingo. Esta se fundó un 22 de febrero de 1854 en el convento de San Jacinto, Distrito Federal. De ahí viene la cuestión de celebrar este acontecimiento el 22 de febrero. ¿Qué es en sí la agronomía? Bueno, la agronomía es, digamos, una ciencia que trata de resolver todos los problemas que se enfrenta la agricultura. Hablando en términos generales, la cuestión de agrícola, pues hablamos incluso desde producción animal, producción forestal, producción vegetal. En este caso, en nuestra licenciatura, pues estamos enfocados básicamente hacia la producción de plantas. ¿Y cómo está la agronomía a nivel nacional? Pues creo que en los últimos años ha resurgido. Creo que hubo un bache importante, sobre todo en el sentido de que el Estado pues abandonó un poco la responsabilidad en relación a los apoyos hacia el campo mexicano. Entonces creo que si hablamos que será de la década de del 70, por ejemplo, hubo un auge muy importante en cuanto al desarrollo de instituciones de educación superior o educación media en el área agropecuaria. Hubo un crecimiento acelerado de esas instituciones. Sin embargo, a partir, digamos, del 80 de, o de 1982, hubo un problema muy fuerte, lo que fue las devaluaciones, que esto ocasionó una crisis económica que hizo que el gobierno se retirara del campo. Y en este sentido, los agrónomos fue un área afectada, lo que fue la agronomía, porque normalmente la agronomía es una, o fue una profesión de Estado. O sea, el principal contratante era el Estado, y hasta 1980, 1982, a partir de ese momento, el gobierno se deja de contratar agrónomos, y es donde viene un problema fuerte. Sí, en los últimos, digamos, 3 años se ha visto un nuevo auge, y esto desde luego se refleja por la cuestión de la demanda. O sea, estamos hablando de que un momento en que sí, pues la teníamos alrededor de 250 alumnos, ahorita estamos hablando ya alrededor de 700, 750 alumnos, que incluyen todas las etapas de la carrera, y eso de alguna manera pues nosotros lo vemos reflejado en función de que es una actividad profesional que está siendo demandada. Con esta cuestión actual de lo que es la seguridad alimentaria, la cuestión de cultivo de plantas para otras nuevas alternativas como serían los biocombustibles, lo que es la biotecnología aplicada al sector agrícola, la necesidad está generada, y de alguna manera los jóvenes están optando nuevamente por esta profesión. Es decir, esos podrían ser nuestros avances dentro de la agronomía: tecnología sustentable, una biotecnología. Así es, o sea, realmente ahí en nuestro caso la licenciatura se enfoca mucho a lo que es la agricultura sustentable, y creemos que eso sería uno de los retos, básicamente tratar de producir, ¿sí?, con una tecnología más limpia, que sea más amigable con el ambiente, sin olvidar pues que esta es una actividad, o el campo es una actividad que debe ser redituable, ¿sí?, tanto económica como socialmente. Entonces, en ese sentido, creo que es uno de los retos, por ejemplo, hablar de o enfocarnos en lo que es conservación de los recursos, ¿sí?, un uso racional, la cuestión, por ejemplo, de conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, el tratamiento de aguas o reciclamiento del agua, ya que la agricultura pues es una de las principales actividades que consume estos recursos, lo que sería la utilidad en cuanto al suelo, en cuanto al agua, y que también genera pues problemas de contaminación con el uso de agroquímicos. Entonces, pues realmente ese sería uno de los grandes retos. Okay. Producir más alimentos de mejor calidad, que sean inocuos y a la vez que seamos más amigables con el ambiente. Perfecto. Pues seguimos platicando aquí con el ingeniero Armando Medrano, y nos vamos a un pequeño corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, ya estamos de regreso con el ingeniero Armando Medrano. ¿Cuáles son los retos dentro del campo de la agronomía aquí en México? Bien, como ya habíamos mencionado anteriormente, los retos que tiene la agronomía y los profesionales que nos dedicamos a esta actividad, pues es básicamente producir alimentos en cantidad suficiente, con la calidad, con inocuidad y también la oportunidad que demandan los consumidores. Esto es en relación también al ambiente. Es importante conservar recursos, el utilizar de forma racional lo que son los insumos, que como estamos viendo, pues muchos insumos contaminan el ambiente, lo están degradando. Es importante que en estas actividades tengamos pues presente que el suelo es un insumo que no es renovable, ¿sí? O que tarda mucho tiempo en recuperarse y que en ocasiones no lo cuidamos. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de prácticas de conservación de suelos, estaríamos hablando de una labranza de conservación. En cuanto al agua, por ejemplo, ahorita estamos sufriendo no tanto la cuestión de la carencia, ¿no? En ocasiones no tanto la cantidad, sino también la distribución. Por un lado tenemos zonas donde tenemos exceso de humedad que nos generan problemas de inundación, problemas de pérdidas, y por otro lado también tenemos escasez y una mala distribución de las lluvias, ¿no? Que nos generan también pues pérdidas en el sentido de que no podemos establecer los cultivos o no logran cumplir su ciclo en forma adecuada. Entonces aquí la importancia o los retos que tenemos pues sería encontrar aquellos cultivos que se adapten a zonas específicas, hacer un proceso de reconversión. Aquí la idea sería establecer aquellos cultivos, digamos por ejemplo frijol pues, o maíz, establecerlos en aquellas zonas donde realmente sepamos que existe el potencial, tanto de la tierra como la cuestión de clima, que nos garanticen, digamos, en cierta manera, pues que vamos a tener éxito en la producción. La otra sería, bueno, a través de generar programas o de aplicar programas de investigación, especies o a través de las especies buscar lo que serían las variedades o genotipos que sean tolerantes o resistentes a estos fenómenos. Ese sería un reto. El otro reto sería, por ejemplo, el utilizar en forma adecuada lo que es la agrobiodiversidad. México es centro de origen, por ejemplo, de muchos de los productos que a nivel mundial son muy importantes. Por ejemplo, tenemos el maíz, tenemos el frijol, el aguacate, el nopal, ¿sí? Algunas ornamentales como la flor de Nochebuena. En fin, por ejemplo, son muy ricos en agaves, ¿sí? También rico en lo que serían las cactáceas. Entonces creo que una de las cuestiones importantes es pues tratar de buscar la utilidad, tratar de aprovechar estos recursos, desde luego también con la idea de conservarlos. Claro, y sabemos que mucha de esta tierra pues le falta agua, se ha ido erosionando. ¿Ustedes tienen técnicas, han implementado técnicas para nuevamente como dar vida a esta tierra? Sí, hay prácticas, digamos, ya tradicionales, prácticas sencillas, como es, por ejemplo, el uso de las terrazas, el uso de bordos, el uso de sistemas de captación de agua de lluvia. Por otro lado, también se está promoviendo mucho lo que es la labranza de conservación, en la cual la idea es básicamente mover lo menos que se pueda el suelo para evitar problemas de erosión. Y por otro lado también el utilizar algunas alternativas en cuanto a la cuestión nutricional, por ejemplo el uso de compostas, el uso de abonos orgánicos, para no depender tanto de lo que es los fertilizantes sintéticos. Y a nivel internacional, ¿cómo nos ubicamos en este tema de agronomía? De agronomía creo que México es un productor importante. Hemos destacado en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, tenemos... somos importantes productores de algunas hortalizas, ¿sí? De frutales, por ejemplo, somos importantes en cuanto a producción de papaya, de limón persa, de aguacate, ¿sí? De melón, de sandía, de producción de tomate. Sin embargo, tenemos el reto de producir aquellos alimentos que son la base de nuestra alimentación, como sería lo que es maíz, frijol, ¿no? Que son productos básicos y en los cuales somos deficitarios por una cuestión precisamente de que estamos produciendo en áreas que no son aptas, ¿sí? En áreas de temporal, ¿sí? Y estamos hablando de que México, pues el 60% de su territorio presenta problemas de aridez, ¿no? O sea, de alguna manera estamos hablando de condiciones semiáridas en las cuales pues hay que generar infraestructura, como sería en este caso la cuestión de sistemas de riego, de perforar pozos o la cuestión de las presas. ¿Cómo podemos estar al pendiente de los proyectos que se realizan en el campo de la agronomía? ¿Cómo podemos informarnos? La del sector, página de Zagarpa, ¿no? Zagarpa.gob.mx. Y de ahí, bueno, estaría la cuestión de otras muy importantes, que estamos hablando, por ejemplo, de la página de la Secretaría de la Reforma Agraria. Por ejemplo, hay otras páginas, por ejemplo, de las instituciones, que sería en nuestro caso, por ejemplo, de WAM.mx. Está, por ejemplo, la página de Chapingo, chapingo.mx. Hay otras páginas, por ejemplo, está de senasica.gob.mx, que es un organismo también del sector oficial, en este caso Zagarpa. Pues básicamente ahí tratan de la cuestión de la calidad de los productos, de la inocuidad, que es un factor muy importante. O sea, la idea de que el productor o la dependencia nos garantice de alguna manera que lo que nosotros estemos consumiendo no nos va a provocar un daño. Pues muchísimas gracias por toda esta información. ¿Alguna recomendación? Pues alguna recomendación pues es básicamente que consuman productos de origen nacional, sí, que son productos de calidad, y que apoyemos a nuestros productores, sobre todo a los pequeños productores, en el sentido de valorar el esfuerzo que ellos están haciendo. Incluso también nuestros productores pues tienen actividades complementarias, ¿no? Como sería, por ejemplo, la elaboración de artesanías. Y esas en muchos países son valoradas y nosotros simplemente no les damos ese reconocimiento a nuestros artesanos, ¿no? Que pues muchos de ellos son también productores agrícolas. Entonces, pues una forma de apoyar el campo pues es apoyar al productor a través de darle un precio justo y valorar también, por ejemplo, sus tradiciones. Pues muchísimas gracias, ingeniero Armando Medrano. Gracias por su tiempo y por toda esta información. No, al contrario, esperamos que sea de utilidad. Ok. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Mayra, y al ingeniero Armando Medrano Valverde. Muy importante lo que mencionó el ingeniero. La investigación agronómica ha dado lugar al desarrollo de importantes variedades y prácticas de producción selectiva, ya que el apoyo que ofrecen para los cambios tecnológicos en las áreas correspondientes, sea agropecuario o agricultura, se ha venido desarrollando a pasos agigantados, pero sobre todo el que se vea desde la parte de la preservación del medio ambiente, con las tecnologías más eficientes para lograr nuevas fuentes alimenticias. De esta manera se hace frente al crecimiento de la población mundial y que el uso del agua no se realice de forma indiscriminada y el suelo sea explotado de forma racional, con una máxima optimización en cuanto a la producción, al menor costo y menor impacto ambiental. ¿Usted qué piensa? Su opinión es muy importante para nosotros. Escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Ahora nos vamos a una pausa. Pegado al alma, que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que de Dios. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan. Si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pero sobre todas las cosas, estás escuchando Sonido de la Esperanza. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV. Una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tan. Continuando con nuestra programación, escucharemos ahora a Alma Luna y a la doctora Susana García acerca de las enfermedades raras, también llamada enfermedad huérfana. Todos los 28 de febrero se recuerda a escala mundial este día. De acuerdo a la Organización Europea de Enfermedades Raras y por la Organización Nacional de Enfermedades Raras de Estados Unidos, la rareza de estas enfermedades, además de un alto costo de sus tratamientos, se definen por afectar a un mínimo porcentaje de la población. Así es que afecta al menos a 5 personas por cada 10.000 habitantes. Y la institución europea asegura que el 80% de estas patologías es de presunta procedencia genética. En Europa se estima que 30 millones de personas la padecen. Vamos a la información de este tema. Buen día, amigos. Estamos con la doctora Susana García Velasco. Doctora, ¿cuál es el tema a tratar el día de hoy? El día de hoy vamos a tratar el tema de las enfermedades raras. Es un tema muy, pues muy escalofriante de alguna manera, triste y que, pues, que es una realidad, existen ese tipo de enfermedades raras. ¿Cómo cuáles tenemos? Hay un buen número de casos, pero las principales que se han llegado a presentar son 18 aproximadamente, existen más, pero las que se llegan a presentar con más frecuencia. Podemos comentar las enfermedades, la mayor parte se deben a un problema psicosomático en el ser humano. la alteración en los sentimientos. La psique es el factor psicológico, emocional y fisiológico del ser humano. Vamos a tratar el tema del síndrome de la maldición de Ondina. En esa época griega, Ondina, por desprecio de un pretendiente, de un amado, como castigo cuenta la leyenda que le da esa condena de que no iba a vivir si no se daba cuenta de si respiraba o no respiraba. Si él se alejaba por algún quehacer en el trabajo, en una actividad, y se le olvidaba que estaba respirando, morían. Es una perturbación de la función respiratoria y sí existe. Hay personas que llegan al consultorio y me comentan, es que vine porque a veces duermo y siento que no estoy respirando, tengo que respirar y jalar aire porque siento que me ahogo. La mayor parte puede ser en mujeres que han tenido problemas, maltrato, cuando su autoestima está muy, muy abajo. Entonces no es tan severo porque un síndrome clásico o un síndrome al 100%, la mayor parte es mortal. Otro síndrome que existe es el síndrome del acento extranjero. Este síndrome del acento extranjero es una secuela de la epilepsia y de una apoplejía. En este síndrome del acento extranjero, la persona momentáneamente empieza a hablar en idiomas. Sin haber estudiado nunca un idioma, de momento empieza a hablar en italiano, en francés, en alemán, pero frases así recortadas. Son personas que han tenido problemas emocionales muy severos. Otro síndrome que se llega a presentar es el síndrome de Capgras. Es un trastorno mental en el cual el sujeto cree que sus seres queridos han sido sustituidos por impostores. La persona despierta después de un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, una persona que estuvo en estado de coma, que recupera la memoria. Entonces esta persona de momento cree que los familiares con los que está conviviendo son impostores. Entonces él los agrede, los ofende, porque los desconoce, dice que son impostores. De hecho, él mismo cuando se ve en el espejo, también no se reconoce, dice que es un impostor el que está en el espejo, que no es él. Esta enfermedad fue descrita por el psiquiatra Jean-Pierre Joseph Capgras. Hizo un análisis muy minucioso y descubrió que era provocado por un daño cerebral. Otro problema que se llega a presentar de estas enfermedades raras es la micropsia o el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este síndrome también existe. El sujeto ve que todos los objetos son mucho más pequeños que él. Todo lo que ve en su casa lo ve pequeñito. Incluso él tiene miedo de sentarse a comer porque ve todo pequeño y están de pie mucho tiempo, no quieren sentarse, no quieren tomar la comida porque ven todo pequeñito. Entonces están viviendo en un mundo irreal. La mayor parte son tratados por psiquiatras para recibir tratamientos. Algunos necesitan ser internados en un hospital psiquiátrico porque pues están alejados de la realidad. Todo lo ven muy pequeño. Otra enfermedad rara es la enfermedad de Cor. Es un término javanés que quiere decir cabeza de tortuga. Este síndrome se presentó mucho, sobre todo en Indonesia, hace mucho tiempo, hace 2 décadas, donde el hombre tenía histeria a que su miembro genital se hiciera pequeño. Tenían tanto miedo que en algunas ocasiones era tanto el impacto que efectivamente llegaba el pene a meterse a la cavidad abdominal. Hubo reportes de muchos casos de estos. Otro síndrome que se presenta es el síndrome de Cotard, descrito por el doctor Jules Cotard. Es un delirio nihilista y la creencia que la persona está muerta. Hay personas que llegan a tener ese delirio, se llegan a vestir ya con sus ropas póstumos, para supuestamente ya murieron, y ellos mismos van y compran su ataúd, se meten en el ataúd y le exigen a sus familiares que vayan a despedirse de ellos. Ellos están en el ataúd, algunos familiares acceden y van a despedirse de la persona, pero le dicen que está viva, que cómo es posible que haga eso, que está viva, pero la persona insiste que no, que ella ya está muerta, pero que quiere despedirse de todos. Hay personas que exigen que se les entierre también estando vivos, que sí llega a ocurrir en algunas ocasiones. Llegan a caer en un estado de catarsis donde no pueden, ya no presentan ni respiración, controlan el latido cardíaco de tal manera que es tanto, los familiares realmente creen que murió, pero no está muerta, está viva, nada más que es tanto su control mental y de las emociones, de su ritmo cardíaco, de su frecuencia respiratoria, que se aparentan estar muertos, y algunos sí llegan a ser enterrados vivos. Algunos se niegan a salir del ataúd y por lo mismo, como ya no comen ni beben agua, mueren ahí. Exactamente. Se llegan a presentar estas enfermedades, sobre todo en el Medio Oriente. Otra enfermedad rara es la hipertricosis. Es una alteración genética y congénita del ser humano cuando esta persona, desde el embrioncito, se altera su genética y nace el niño con mucho vello. Es normal que los recién nacidos, al nacer, nazcan con mucho vellito detrás de las orejitas, en las axilas, en el cuello. Es normal que los niños nazcan así. Conforme el niño se va desarrollando, se va cayendo el vello. Porque dicen, ¡ay, mire cómo nació mi niño! Parece un changuito. Pero sí es normal que el niño nazca así, muy velludo. Se va perdiendo el vello poco a poco. Pero en este síndrome no. En este síndrome se va exacerbando al grado que toda la cara, el cuerpo se llena de pelo. Hay casos reportados en la historia del hombre lobo. Únicamente las palmas de las manos y las plantas de los pies quedan libres de vello, pero todo lo demás está recubierto de vello. Casos reportados en el estado de Michoacán, donde hay una familia que tiene ese problema y todos los descendientes están padeciendo esa enfermedad del hombre lobo. Vamos a un corte y regresamos. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org. Estamos con la doctora Susana García Velasco y nos está comentando sobre las enfermedades raras. Adelante, doctora. Gracias. Otra enfermedad que se llega a presentar es la ceguera emocional. Es un bloqueo emocional cuando el ser humano está presenciando o actos violentos o imágenes violentas. Si una persona está apreciando demasiada violencia en una película o en la vida diaria, que es como se está presentando actualmente, momentáneamente el nervio óptico se llega a afectar y se queda ciego. Es una ceguera transitoria. También ocurre esto cuando son emociones eróticas o cuando son sobre todo imágenes eróticas, cuando la persona está muy entregada a su religión, que esas escenas son depravantes para ella. Entonces llega a presentar este síndrome emocional donde se bloquea y queda ciega. Afortunadamente se recuperan en cuanto pasa el problema, pero pueden tardar de uno hasta 4 días ciegos. Otro síndrome que tuve el caso con una paciente en lo que llevo en la trayectoria de mi carrera, el síndrome de la mano ajena. Es un síndrome en el que se llega a presentar una incoordinación de una mano con la otra. Normalmente, por ejemplo, nos avientan una pelota y respondemos, levantamos las dos manos, tomamos la pelota. O, por ejemplo, estamos jugando ping pong y estamos con la raqueta pegando a un lado al otro, pero con la otra mano está atenta por si se va la pelota y la tomamos. En este caso es un trastorno por un trauma cerebral donde hay una incoordinación de una mano con la otra. La otra mano hace lo que quiere. Incluso puede llegar a estrangular a la propia persona. Puede llegar hasta ese grado. Generalmente esos trastornos llegan a ser tratados por el psiquiatra. Estas personas lamentablemente tienen que estar con tratamientos a largo plazo, con sedantes o ansiolíticos, porque es un trastorno que se llega a presentar. Yo tuve esta paciente que me la llevaron los familiares porque no podía haber un cuchillo en su casa porque la otra mano tomaba el cuchillo. Varias veces se cortó las manos, tuvo que ser suturada porque se cortaba el cuerpo. Ella misma se trataba de matar. Lastimar. Sí, de lastimar. Y en alguna ocasión la mano puede llegar a jalar la oreja al grado de que puede tratar de arrancar la oreja. Entonces, son trastornos muy raros, pero que sí se llegan a presentar. La mano es desconocida por el resto de su cuerpo, como si fuera una mano ajena. El otro síndrome que es muy raro es el síndrome de Rayleigh Day, que no sienten dolor las personas. Se llega a presentar un caso por cada 3,700 en personas que sufren accidentes, un traumatismo también craneoencefálico, un problema de, pues sobre todo emocional también. Se bloquea el sentido del dolor. En la plática del dolor, cuando hablamos que el dolor es una respuesta para sobrevivir, para salir adelante, para evitar una enfermedad, para evitar ser lastimados. ¿Por qué? Porque sentimos que nos pica una espina, inmediatamente recurrimos para que nos la retiren, porque eso a la larga se va haciendo una secreción de pus. Pero en este caso no hay dolor. La persona puede llegar a pisar vidrios y no siente dolor. Se llega a presentar sobre todo en los países en África. Pueden llegar a tener hasta abejas en la cara o adentro de los ojos y no sienten que las abejas les están picando la cara. Entonces es muy triste porque también pueden llegar a presentar necrosis, gangrenas, porque se infectan. No sienten el dolor, entonces pasan desapercibidos. Hay otro síndrome, que es el síndrome de Rogen. Este síndrome se caracteriza por una alteración genética, es hereditario, no es muy frecuente donde se afectan las enzimas en el organismo. Las enzimas son sustancias que se conforman por aminoácidos. Los aminoácidos son cadenas de átomos y en este caso esa enzima no se produce en el ser humano. El niño nace sin esa enzima y son niños que se agreden a sí mismos. Aparte, no hay dolor. Es lo más triste porque no tienen dolor, pero ellos mismos se autoagreden, se autodestruyen. Cuando hice el internado en esa clínica, hubo el caso de ese síndrome. El niño era pequeño, fue internado a la edad de 8 meses. Son niños hiperactivos cuando están recién nacidos, casi no duermen, están la mayor parte del día despiertos. Pero ya conforme son más grandecitos, cuando ya empiezan a sujetarse de los objetos, este niño se golpeaba contra la cuna, los barrotes de la cuna. Llegaba a golpearse, después de más grandecito, empezó a jalarse los cabellos al grado de arrancarse los cabellos, se mordía las uñas al grado de que se mordió los dedos. Fue internado en varias ocasiones. Cuando ya era controlado por los tratamientos médicos, era dado de alta, pero regresó después cuando el niño ya era más grandecito, ya tenía 1 año y medio, porque ya se había arrancado los dedos de los pies. Entonces fue un caso muy triste. Después me enteré de este niño que vivió hasta los 5 años. Lamentablemente, o para fortuna de los padres, falleció porque él mismo se amputó los brazos y quedó con la frente destruida porque se golpeaba contra la pared. Se llegan a presentar 1 entre 100,000 casos en el mundo. Y le tocó verlo a usted. Y me tocó verlo a mí. Es muy triste. Son enfermedades raras, pero muy, muy tristes y que existen. ¿Qué les recomendaría a esas personas que tienen este tipo de enfermedad? Es muy importante que estas personas valoren su autoestima, ¿verdad? Que acudan inmediatamente con su médico o con alguna persona de confianza, algún psicólogo, para que les ayude a salir adelante. Dentro de la medicina tradicional china, a estas enfermedades raras las podemos catalogar que es un desequilibrio entre yin y yang, sobre todo cuando el ser humano se ha alejado de las leyes que rigen al universo. Debemos de vivir en armonía, en alegría, conviviendo con nuestros seres queridos, pero sin llegar a ese éxtasis, ¿verdad? Porque entonces nos salimos de la realidad y nuestro cerebro puede ser atrapado por esas emociones negativas y puede llegar a presentar esas enfermedades. Muchas gracias, doctora. Gracias por su presencia y por sus comentarios. Espero que venga la próxima semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alma y doctora Susana García. Pues qué complicado, además de catastrófico para quien lo padece y quien vive tal experiencia. Afecta a familias, a amigos, a cuidadores y a la sociedad. Además, los afectados sufren sentimientos de incertidumbre, desamparo, angustia y otras manifestaciones. Entonces requieren de apoyo psicológico para el proceso de adaptación de la situación. En cuanto al estado físico, se caracteriza por una diversidad amplia de desórdenes y síntomas que varían no solo la enfermedad, sino también según el paciente que la sufre. Algunos síntomas relativamente comunes pueden ocultarla, lo que conduce a un diagnóstico erróneo. Por otro lado, para conseguir ayuda o información acerca de las enfermedades raras, le vamos a dar una página para Latinoamérica, www.fundacionheiser.org. Se llama Grupo de Enlace, Investigación y Soporte Enfermedades Raras, Heiser por sus siglas. Es la primera ONG sin fines de lucro en Latinoamérica. También tenemos la página para buscar ayuda en una selección de alianzas nacionales para grupos de pacientes en Europa y el mundo. Escríbanos a sonidodelaesperanza@gmail.com y con gusto lo enviaremos a su correo. Nos vamos a la siguiente pausa. Se va por radio. Pues ya estamos en la sección de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy les vamos a hablar sobre los juicios y los prejuicios que adquirimos en la sociedad por corazones poco compasivos y que nos hacen lastimar a otras personas criticando a la ligera, sin saber las circunstancias que hayan prevalecido en una determinada situación. La narración se titula Gautama y dice así. Relatos de Sabiduría presenta Ya el sol se había puesto entre el enredo del bosque sobre los ríos. Los niños de la ermita habían vuelto con el ganado y estaban sentados alrededor del fuego, oyendo a su maestro Gautama, cuando llegó un niño desconocido y lo saludó con flores y frutos. Luego, tras una profunda reverencia, le dijo con voz suave, «Señor Gautama, vengo a que me guíe por el sendero de la verdad. Me llamo Satyakama». «Bendito seas. ¿Y de qué casta eres tú, hijo mío? Porque solo un brahmín puede aspirar a la suprema sabiduría». Contestó el niño. «No sé de qué casta soy, maestro, pero voy a preguntárselo a mi madre». Se despidió Satyakama. Cruzó el río por lo más estrecho y volvió a la choza de su madre, que estaba al fin de un arenal, fuera de la aldea. La lámpara iluminaba débilmente la puerta y la madre estaba fuera, de pie en la sombra, esperando la vuelta de su hijo. Lo cogió contra su pecho, lo besó en la cabeza y le preguntó qué le había dicho el maestro. El niño preguntó, ¿cómo se llama mi padre? Porque me ha dicho el señor Gautama que solo un brahmín puede aspirar a la suprema sabiduría. La mujer bajó los ojos y le habló dulcemente. Cuando joven yo era pobre y conocí muchos amos. Solo puedo decirte que tú viniste a los brazos de tu madre, Jábala, que no tuvo marido. Al día siguiente, los primeros rayos del sol ardían en la copa de los árboles de la ermita del bosque. Los niños, aún con el pelo mojado por el baño de la mañana, estaban sentados ante su maestro, bajo un árbol viejo. Llegó Satyakama, le hizo una profunda reverencia al maestro y se quedó de pie en silencio. El maestro le preguntó, «Dime, ¿sabes ya de qué casta eres tú?» Contestó Satyakama, «Señor, no sé, mi madre me dijo, así, yo conocí muchos amos cuando joven y tú viniste a los brazos de tu madre, Jábala, que no tuvo marido». Entonces se levantó un rumor como el zumbido iracundo de las abejas hostigadas en su colmena, y los estudiantes murmuraban entre dientes de la desvergonzada insolencia del niño sin padre. Pero el maestro Gautama se levantó, trajo al niño con sus brazos hasta su pecho y le dijo, «Tú eres el mejor de todos los brahmines, hijo mío, porque tienes la herencia más noble, que es el de la verdad». Esta narración destaca la pronta recriminación que a veces hacemos a la ligera, sin saber realmente la causa y el contexto de lo ocurrido. Juzgamos y lastimamos con mucha facilidad a otros, sin ver en nuestro interior para darnos cuenta que nadie está libre de pecado. Y todos, en el transcurso de nuestras vidas, hemos cometido errores. A veces nos hace falta ser más compasivos con nuestros semejantes. Por otra parte, el cuento también hace hincapié en el principio de la verdad y nos indica que sobre todas las cosas y circunstancias hay que ser honestos y transparentes, ya que de esa manera siempre enalteceremos nuestro espíritu, siendo mejores seres humanos. No olvidemos que la verdad es la expresión del amor, la rectitud y el respeto que tenemos hacia nosotros mismos y por ende hacia los demás. Los dejo con esta reflexión. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Mil gracias por su compañía. Lo invitamos a continuar con la mejor programación. Recuerde que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Envíelos a sonidodelesperanza@gmail.com, nuestra página para escuchar nuevamente el programa, o si no alcanzó a escucharlo desde el inicio es www.sonidodelesperanza.org. Ahí encontrará, además del programa, variados e interesantes temas. También puede seguirnos por Facebook o Twitter. En nombre de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, nos despedimos y deseamos que tenga un día excepcional. Soy Mari García y los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. China, un país con sitios maravillosos e inspiradores, con la civilización más antigua, la población más grande y la muralla más larga. Pero en China hay otra muralla que no se ve. Son los muros que mantienen presos a miles de practicantes de Falun Gong, practicantes de un antiguo sistema chino de cultivación. Por hacer suaves ejercicios y meditar, en China puedes morir. El régimen comunista chino impuso el ateísmo en un país de 5.000 años de cultura espiritual. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Cadena Internacional Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org